Vaughan Systems, Translation Booklet 3, List 16. Estoy aquí desde esta mañana. I've been here since this morning. Se enfadará si se lo dices. He'll get angry if you tell him. No tengo intención de decírselo. I don't intend to tell him. Pero tarde o temprano se enterará. But he'll find out sooner or later. No estaré aquí cuando se entere. I won't be here when he finds out. Puede que todavía haya una solución. There still may be a solution. ¿Qué es? What is it? Podríamos atracar un banco. We could rob a bank. Eso sería demasiado peligroso. That would be too dangerous. Además, alguien podría hacerse daño. Besides, someone could get hurt. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Then, what do you suggest we do? Sugiero que pidamos prestado el dinero. I suggest we borrow the money. ¿Cómo vas a conseguir tanto dinero? How are you going to get so much money? Tiene que haber una manera. There has to be a way. Alguien ha estado aquí. Someone's been here. Lleva 3 días lloviendo. It's been raining for 3 days. ¿Por qué no han hecho nada todavía? Why haven't they done anything yet? No se les dijo que hicieran nada. They weren't told to do anything. La guerra se ha terminado. The war's over. Estoy cansado de esperarle. I'm tired of waiting for him. ¿Cuánto suele tardar en venir? How long does it usually take him to come? Suele tardar aproximadamente 1 hora. It usually takes him about 1 hour. ¿Dónde estará? Él. I wonder where he is. Algo debe haberle pasado. Something must have happened to him. Es extraño que no haya llegado. It's strange that he hasn't arrived. A lo mejor ha tenido un accidente. Maybe he's had an accident. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? How long are you going to wait? Unos minutos más. A few minutes more. ¿Y después? ¿Qué harás? And then, what will you do? No tengo ni idea. I have no idea. Ha habido unos cambios recientemente. There have been some changes recently. ¿De qué clase de cambios estás hablando? What kind of changes are you talking about? Te van a trasladar a mi departamento. They're going to transfer you to my department. ¿Quieres decir que vamos a trabajar juntos? Do you mean we're going to work together? Así es. That's right. Ya era hora. It's about time. ¿Dónde conseguiste esa información? Where did you get that information? Lo sé desde hace mucho tiempo. I've known it for a long time. ¿Por qué no me dijiste nada? Why didn't you tell me anything? Prometí mantenerlo en secreto. I promised to keep it a secret. Pero podías habérmelo dicho a mí. But you could have told me. Pero la decisión no era definitiva. But the decision wasn't final. ¿Lo es ahora? Is it now? Todo el mundo será informado mañana. Everyone will be informed tomorrow. ¿Significará una subida salarial? Will it mean a raise? Por supuesto que sí. Of course it will. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? How long have you been planning this? Ha sido idea mía desde hace mucho tiempo. It's been an idea of mine for a long time. ¿De quién dependeré? Who will I report to? Serás mi brazo derecho. You'll be my right-hand man.